En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos radioyentes, muy buenos días. Buenos días, aunque está nublado con una neblina media mojadora, pero está bonito. Está bonito para muchos aquellos de aquí. Veo gente trabajando en la construcción y para ellos le hace muy bien para no estar ahí en el rayo fuerte del calor del sol. Entonces, esperamos que este día, aunque esté nublado, pero sí sea fructuoso, sea bendecido, sea un día que sea provechoso para todos ustedes. Les saludamos entonces en este programa Manantial de Fe de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Les saludamos deseándole que pase un buen día, que pase, que tenga un día lindo, un fin de semana bueno, provechoso, y que usted reciba también, ¿no es cierto?, ahora en esta media hora, este encuentro con Dios, una maravillosa bendición del Señor de los altos cielos. Estaremos leyendo entonces un salmo bendito, un salmo bendecido para cada uno de nosotros en esta mañana. Es el salmo 15. El salmo 15 tiene apenas 5 versículos, pero mire lo que dice. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No podemos dejar nosotros de admirarnos en las palabras tan bellas y tan bien colocadas para nuestro intelecto. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Usted sabe lo que es un tabernáculo, ¿verdad? Es un lugar de reunión y de adoración. Es un tabernáculo. ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que habla verdad en su corazón. Así dice, y lo habla aquí. Usted sabe que Jehová, ¿no es cierto?, son las cuatro consonantes del texto consonantal hebreo, conocida como el tetragramatrón, que es la Y, el H, la B, V corta y el H nuevamente. Y el significado de esta letra está relacionado con el verbo hebreo, que se traduce al castellano como ser, mientras que Señor es la traducción de la palabra que dice Dios. Esto es Jehová. Y los eruditos judíos conocidos como los masoretas no colocaron las vocales correspondientes, sino que acompañaron el texto consonantal del tetragramatrón con los puntos vocalíticos de Dios. Esto no debía pronunciarse, sino que se pronunciaría el equivalente al hebreo de Señor, y es decir, Adonai. Eso es lo que quiere decir en Señor, en hebreo. Como a principios del siglo XVII después de Cristo, surgió el anhelo de proveer a la cristiandad de nuevas traducciones de la Biblia, hechas directamente de los idiomas originales y no del latín, de la Vulgaria o de la Vulgata, traducción hecha por San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Y así fue como se inició la lectura y escritura de la palabra Jehová. Esta palabra es una forma híbrida. Está formada por las consonantes Yahvé de las vocales de Adonai. La palabra Jehová no existe, pues, en el texto, si es el texto original hebreo de la Biblia. Es una invención del siglo XVII, perdón, del siglo, a ver, del siglo XII, antes o después de Cristo, que resultó de la combinación de las consonantes del término Yahvé con las vocales de la palabra Adonai. Por eso que en la palabra, que en la Biblia aquí nosotros encontramos mucho la palabra Jehová. Jehová, entonces, no es una palabra existente en los originales, es una palabra inventada y una palabra híbrida, como acabo de decir, pero esto lo doy a conocer a nuestro estimado radio oyente, porque muchas veces se confunde. Hay un Dios que se llama Jehová, un Dios que se llama Jesús, un Dios que se llama el Creador. No, es un solo Dios que nosotros le hemos colocado muchos nombres, le hemos colocado muchas atribuciones a Dios y de esa manera es como lo llamaba. Pero los judíos, como siendo un pueblo muy allegado a la ley de Moisés, entonces ellos tenían temor, y así tiene que ser. Tenían mucho temor de pronunciar el nombre verdadero de Dios. Después el nombre verdadero de Dios fue dado a través del ángel que visitó a la Virgen María. La Virgen María recibió un ángel y le dijo: su nombre llamarás Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Dios, solo Dios puede hacerlo. Bueno, aquí estamos en esta pequeña alusión a lo que es la palabra Jehová en las Biblias. Por eso que hay una Biblia que, bueno, la Biblia en portugués casi no habla de Jehová, habla de el Señor. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El Salmo 23, nosotros decimos así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová. En portugués dice: el Señor es mi pastor, porque es traducido de la palabra hebrea Adonai. Bueno, aquí dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El teléfono de la radioemisora es el siguiente número. Anótelo, por favor. El número es 22872-7871. Llámenos para lo que sea, diciendo que le gusta el programa, o que pide oración, o que bueno, o le gustaría un himno, etc. Lo que usted desee, así podremos, si está a nuestro alcance, podemos hacerlo. Bueno, un saludo a nuestros amigos radio oyentes, para todos aquellos que están en la sintonía. Hoy es el último día de la semana del programa Manantial de Fe. Si Dios permite, regresaremos el lunes. Pero este día viernes, ¿no es cierto?, nublado, garugoso, pero que sea de bendición en su hogar. Haga sopaipillas, picarones pasados, sopaipillas pasadas, esas cositas ricas que se hacen cuando está el día así, medio frío, ¿no es cierto? Mi esposa lo hacía cuando estaba el día así. Y si no, mi hijo, que trabajaba en Santiago, la llamaba: de aquí vuelo las sopaipillas, decía. Pero es un día que podemos hacerlo hermoso, aunque no haya sol. Que Dios le bendiga a todos. Entonces, la dirección de nuestra iglesia le doy nuevamente. José Victorino Lastarria, número 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria, 630, Iglesia Apostólica Unicista de Chile, será bienvenido. A seguir vamos a escuchar un precioso himno cantado por los Cóndores de Chile, un conjunto cristiano de iglesia que cantan decenas de personas. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Han venido vientos y ese himno maravilloso que lo escuchábamos cantar de una iglesia que tiene un gran coro instrumental y vocal. El coro polifónico lo escuchamos también algunas veces aquí en nuestra radio emisora. Más ahí usted pudo escuchar que habían muchos banjos y mandolinas, lo que sobresale en la instrumentación, y con un fondo de acompañamiento de bajos y guitarras. Todo eso para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a continuar nosotros con las bienaventuranzas. Apenas vamos, ¿sabe dónde? En el versículo 7. Sí, y son 12 versículos. Y vamos a escuchar lo que dice Dios al respecto de aquellas personas que son bienaventuradas. Le voy a leer entonces. Dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El versículo 7 lo releo y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Sí, así lo dijo el Señor Jesucristo, y también lo decía Isaías. Isaías dice que deje limpio su camino y vuélvase a Jehová, porque tendrá de él misericordia. Muchas veces las personas han caído tan bajo, han caído tan profundo en el delito, en aquellas cosas que dañan a su prójimo y que hacen mal a sí mismo también. Han caído en los pecados más horrendos. Pero mire, vuélvase a Jehová y tendrá misericordia de él. Eso lo vemos, como lo he mencionado en muchas oportunidades, lo vemos en las cárceles. No hay lugar mejor para ver eso que en las cárceles. Como las personas, una vez que se convierten a Dios, que entregan su vida al Señor, que ya dejan el camino del delito, de la maldad y del pecado y de la iniquidad, oiga, cómo esas personas cambian su forma de ser, hasta su rostro cambia. Su rostro se ve diferente. ¿Sabía usted eso? Sí, se ve diferente el rostro de la persona que tiene un cambio dentro de su corazón, de su mente, dentro de su yo, de su ego. Hay un cambio maravilloso que solamente Dios lo puede hacer. Ahí no va medicina, ahí no va terapia, ninguna de esas cosas. Ahí va la mano poderosa y bendita de Dios, que saca lo malo, que borra lo malo, que vuelve a la persona a ser una persona agradable, buena, porque ha tenido la misericordia. Dios ha tenido la misericordia de él, y él ha aceptado, se ha entregado a la misericordia de Dios. Sí, la misericordia es una virtud, y esa virtud no la tienen los humanos. La virtud viene de Dios, viene de Dios. Es algo que inclina a la persona malvada o a cualquier persona. La virtud de que trae la misericordia es que inclina el ánimo a la persona a compadecerse de su prójimo, de algo o de alguien. Hasta los animalitos muchas veces manifiestan la misericordia de la creación de Dios. Sí. Y en esta mañana quiero presentarle eso a ustedes, amigos radio oyentes. Muchas veces yo he escuchado esta palabra que me dicen así cuando yo los convido a la iglesia, cuando les digo que voy a orar por ellos. Me dicen: no, yo soy muy malo, yo he hecho muchas cosas malas, y no, para mí no es el evangelio, es para todos, para buenos y malos. Jesús mismo dijo que no ha venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Sí, muchos. Ah, ahí está la otra cosa, que a muchos también no les gusta que le digan que es un pecador. Yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie, no hago ninguna cosa diferente de lo que hace mi prójimo. Ajá, es justamente eso. También Dios llama a aquellos apologistas, a aquellos que se creen que tienen la verdad en sus manos y que no hay otra. No obstante, todos nosotros somos fallidos, todos nosotros necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios, porque solamente por misericordias somos salvos. No hay dinero que pague la salvación, no hay manda. Escuche bien, estimados amigos que siguen la religión universal, que eso quiere decir católico, universal, nada más que eso, que siguen esa religión. No hay manda que pague el sacrificio en la cruz, en el Calvario, por nuestros pecados. Dios lo hizo de su propia voluntad. Lea usted el Nuevo Testamento y se va a encontrar con que Dios mismo, haciéndose hombre, se entregó en sacrificio por nosotros. Nosotros debíamos de haber hecho ese tremendo sacrificio y aún así no haber tenido culpa ninguna para ser aceptos a Dios. Pero nosotros somos culposos, somos culpables. Nosotros traemos, como dice cualquiera por ahí, traemos el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Por desobedientes a Dios fueron expulsados del paraíso, y hasta ahí llegó su vida, que no era una vida que terminaba, era una vida prácticamente vida eterna. Pero una vez que pecaron y fueron echados del paraíso, ¿por qué fueron echados? Porque delante de Dios no puede haber pecado. Por eso que Dios nos lava y nos limpia de todo pecado. No hay nada que pueda parar a esta manifestación de Dios. Nada. Por eso hasta el mismo Satanás tiene miedo de la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz en el Calvario. ¿Por qué? Porque esa sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Por fe, por fe, por fe. Hoy, mire lo que dice, le voy a leer algunos antes de que se vaya este programa. Voy a leer para usted en Proverbios. En el Proverbio capítulo 11, el versículo 17 dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Aquí hay muchos proverbios, y estos proverbios son de una verdad absoluta. Sí, Señor. A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Cuántas veces la persona le da una moneda, un mendigo, un mendrugo de pan, lo que sea, a alguien, y la persona se siente tan bien porque dio algo? Por eso hay muchos que también que se aprovechan de esto. Hemos visto en Santiago personas que tienen una cuenta bancaria más grande que un ingeniero, que un médico, solo de pedir, porque la gente siente compasión y da a aquellas personas que muchas veces no están enfermos, que no tienen falta de algo, que no le hace falta alguna cosa, sino que tienen de todo y reciben montones de dinero. Y la persona no lo sabe, pero por eso que entonces da aquel dinero y se siente tan bien. Porque la misericordia hace bien al alma el hombre misericordioso. Así dice el proverbio. Dice más: el cruel se atormenta a sí mismo. Sí, el cruel, el malvado, el malo, aquel hombre o mujer terribles. Usted puede poner un video, una cámara de video, lo que pasa en el día con él. Está completamente colérico, está angustiado, anda de un lado para otro, habla solo, quiebra cosas, regaña, no tiene paz, no tiene sosiego en su alma, se atormenta a sí mismo. Pero el alma que hace bien al hombre misericordioso, esto le hace bien. Le voy a leer otra parte aquí en el mismo libro de Proverbios. En el capítulo 22, el versículo 9 dice que el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Oiga, qué verdades más tremendas, qué verdades poderosas. Por eso que Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí, especialmente aquellos misericordiosos que Dios ha cambiado de hombres o de personas, para hablar de hombre y mujer, de personas irritantes, de personas crueles, de personas que son inaguantables, que nadie lo soporta, ni el perro lo soporta, porque hasta el perro se aparta de esas personas. Pero esa persona, si se vuelve a Dios, si se convierte al camino que conduce hacia la vida eterna, que es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, y es el camino de verdad y de vida, y de vida eterna. Si te conviertes, tú que no encuentras paz, tú que eres una persona altiva, soberbia, violenta, pídele a Dios que entre tu corazón, y Él entrará en tu corazón, y por fe recibirás el perdón y la limpieza de tu alma. Esto es verdadero, o si no, no estaría yo aquí predicando esto, pues lo he visto en muchas, en miles de personas y en muchos países. Yo lo he visto en muchos países, he recorrido un poquito de tierra y yo lo puedo decir fehacientemente, y he visto a personas violentas. Oiga, si usted ve un boxeador, el boxeador solo anda pegándose las manos, pegándose en una mano con otra, porque anda pensando en que su mano se fortalezca para derrotar al otro con un golpe, para hacerle daño, y eso anda pensando el día entero. Yo he visto a boxeadores que se han convertido al Señor. Ellos mismos estaban haciendo daño con pelear, toman la pelea como una profesión. ¿Qué es una profesión? No sé si será profesión, pero oiga, Dios los cambia. Dios te va a cambiar a ti. Entra al camino del Evangelio del Señor. Te convido, el domingo tendremos reunión a las 6 de la tarde en la iglesia. Mañana sábado las Dorcas, si tú quieres ir donde las hermanas se reúnen para adorar a Dios, recibir consejo de Dios y también intercambiar recetas de cocina, consejos y otras cosas más que hacen las hermanas. Te convido, Dios va a cambiar tu vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán, alcanzarán de Dios misericordia. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Eterno y buen Padre Celestial, Dios de la gloria, Señor, Señor, Señor Jesús, a usted yo dirijo mi oración en esta mañana, para pedirle, rogarle y suplicarle, Señor, por aquellos que en esta mañana están pensando y han decidido: sí, ahora me decido, ahora voy a la iglesia, nada me detiene. Que así sea, Señor, para que usted, Señor, le dé de su misericordia, de su perdón, de su gracia, de su amor, de su evangelio, de la salvación bendita, del lavacro con su sangre derramada en la cruz en el Calvario. Mi Dios amado, que así sea. Sí, Señor, ayúdele, Señor, corte las amarras, toda atadura, córtelas con su espada poderosa de su Espíritu Santo, y ayude a estas personas, Señor amado, sí, quienes esta mañana han escuchado esta palabra, y aquellos que tienen misericordia en su vida, Señor, ayúdeles y fortalezcales para proseguir en el camino de la bendición, de la salvación y de la misericordia. Y los dolientes y enfermos, Señor, con un instante, en un instante puede sanarlo, porque usted es nuestro sanador. Le pido y le ruego todo esto en el nombre santo del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén, Jesús. Entonces, amigos radio oyentes, nuevamente le doy la dirección: Iglesia Apostólica Unicista de Chile, José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria. Este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, pastor de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, te convida y te dice que Dios te bendiga, te guíe, te proteja y te guarde. Amén y amén.